¡Basta! Me están atontando. Nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo. De lunes a jueves a las 23 horas en Duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Bueno, hoy es un programa un poco... Empezamos un poco tarde con Lucas porque estamos tratando de descular esto del Facebook Live para que la gente nos pueda escuchar. Tal vez mientras hace cosas más importantes y nos tiene ahí de fondo, ¿no? El tema de la radio de fondo es algo muy común. Para los cocineros es muy común también el tema de tener una radio de fondo. En su momento, cuando yo empecé mis primeras... armas, qué fea frase. Mis primeras armas en la cocina, bueno, de hecho uno usa un cuchillo, así que es un arma, digamos. Escuchábamos mucho a Pergolini, Juan Di Natale, no me acuerdo quién más estaba otro más, otro muchacho más. Y este. Okay. Y Lucas, no sé qué pasó, pero por ahí vos me podés hacer acordar quién era el tercero por el chat. Eran tres: Juan Di Natale, Mario Pergolini y no me acuerdo quién más. El tema es que, nada, bueno, era, pasábamos los días así, escuchando radio. Depende de la cocina que te tocara, y depende del jefe que te tocara, la radio que te tocara. Me acuerdo también, en su momento estaba Andy Kuznetsov cuando trabajaba en el Museo Metropolitano. Y todas sus columnas depende del día, daba para darse, y había otras ya ni me acuerdo, pero amenizaba el trabajo en el duro trabajo de la cocina. En la cocina pasan muchas cosas porque hay agua hirviendo, aceite caliente, fuegos, cuchillos, pisos mojados, hay electricidad y aparatos de cocina, y entre medio de todo uno hace que la rutina sea un poco más llevadera. La radio tiene eso, la radio te acompaña, no te interrumpe, no necesitas mirar a ver qué está haciendo el que está hablando en la radio, basta con poder escucharlo como para poder sentirse acompañado. Y la radio es eso, la radio es compañía, no es la televisión que te invade, es apenas alguien que, aunque vos crees que lo estás escuchando, tal vez él te escucha a vos. La radio es eso. Y hoy tenemos dos cosas muy, muy buenas. Uno, vamos a hablar con Mateo Bartolini, apenas es una entrevista obviamente grabada porque Mateo está con muchas ocupaciones, un amigo de la militancia, hoy gerente general del FONCAP, y después, no se lo pierdan porque viene Georgina Andino, que es una de las voces a mí me cautivaron en su momento, porque verla a ella tan menuda, tan, y sacar de adentro ese canto que muy poca gente tiene. Una militante de los derechos humanos con una historia muy particular, una amiga también de la militancia y de la vida. Así que bueno, no los interrumpo más porque se nos alargó un poco la cuestión técnica, así que vamos a la entrevista con Mateo Bartolini, el gerente general del FONCAP. Después unas consideraciones y volvemos con Georgina Andino y su música del alma, podríamos decir. Vamos, Lucas. Bueno, espero que les guste. Mateo Bartolini, gerente general del FONCAP. ¿Queremos arrancar, Pepe? Sí, dale, ahora... dale. Volvemos, ¿sí? Perdón. Sí, volvemos. Perdón, me olvidé. Estamos justo igual sobre la hora. Bueno, y acá en la psicosocial.ar estamos con Mateo Bartolini, que es tutorar del FONCAP, que es el Fondo Nacional de Capital Social del Ministerio de Economía de la Nación, y es el candidato de unidad del Frente de Todos en San Isidro, candidato a concejal, economista de la UBA con mención de honor, se formó en Bangladesh, en el Banco Grameen de Muhammad Yunus, expuso sobre microfinanzas en la Embajada Argentina en India y en la Universidad de New School en Nueva York, ganó la mención de honor del concurso de ensayos universitarios del G20 y del premio ADEVA Pagos Digitales para la Inclusión Financiera y obtuvo la certificación de Harvard en Desarrollo FinTech. Y, como siempre digo, a todos los que invito, si los conozco y es verdad, y es un amigo. Y lo conocí en el mejor lugar donde se puede conocer a alguien, que es en territorio, trabajando, enseñando yo a cocinar, dando curso de cocina en la Cava, y aprendiendo de él lo que es el compromiso y la solidaridad junto a Hugo Amán, que ya estuvo en la radio. Y bueno, lo primero que le quiero preguntar a Mateo es, cuando hablamos de inclusión financiera y hablamos de pobreza, parecería un sinsentido. Contanos un poco qué sentido tiene eso. Bueno, así es. Primero, gracias, Pepe, por la invitación. Y bueno, como decías, acá estamos y ahora representando a la fuerza política del gobierno en San Isidro, así que muy contentos por eso. En San Isidro, donde vos también cooperaste y militaste muchísimo con tu gran expertise en la cocina. Tema Bangladesh, así es, tuve la posibilidad de estar allá haciendo una pasantía hace unos años. Bangladesh es el país con más pobreza por metro cuadrado, es un país muy chiquito, donde hay 160 millones de personas, donde encima está rodeado por una crisis migratoria como es la que hay en Myanmar, donde encima es un país que se independizó hace muy poco con la precariedad institucional, que eso implica lógicamente porque lleva un tiempo largo, y encima es un país muy bajo a nivel geográfico, con lo cual la mitad del país prácticamente se inunda una vez por año. En el medio de ese contexto, Muhammad Yunus, que fue el primer economista del mundo en ganar el Premio Nobel de la Paz y no el Premio Nobel de Economía, entendió que era necesario poner los servicios financieros al servicio de todas las personas, y empezando por los más pobres. Y bueno, eso permitió que 9 millones de personas accedan por primera vez a un microcrédito y que lo que puedan hacer sea empezar a desarrollar más sus trayectorias laborales y poder ende sus trayectorias económicas. Y te voy a preguntar algo porque no me entra en la cabeza. Me dijiste que es más chico que Uruguay o como Uruguay y tienen 160 millones de personas. Yo tengo el famoso disco El Concierto para Bangladesh. No me cierra eso. ¿Cómo es eso? Contame qué es lo que... Es así, que... hay gente... En todos lados hay mucha gente. O sea, mira, Bangladesh es un país, por lo menos en mi experiencia, fue muy seguro. De hecho, no tuve ningún crimen, nada. Es muy seguro en términos de delito. Pero esta cuestión de que es un país colapsado es muy inseguro en términos de infraestructura. O sea, literalmente te da miedo ir caminando por la calle, pero no por el delito, sino porque las calles pueden tener pozos que se van para abajo, o puede haber cables incendiándose en ese momento, o a la noche generalmente casi no hay iluminación de vía pública, hay aldeas donde todavía no hay luz, donde llegás y te esperan con una linterna. Nada, es eso. Y después todos lados hay gente, o sea, a mí te pasa ir a las aldeas rurales de Bangladesh y es como ir acá a una feria del área metropolitana de Buenos Aires, o sea, está invertido todo. Las zonas rurales bangladeses, como si acá le dirían que Rosario, la ciudad de Santa Fe, es una ciudad rural, podrían decir. Claro. Es otra escala de gente. ¿Y qué, digamos, y vos qué aprendiste ahí que te sirve? Yo entiendo, yo sé la respuesta, pero quiero que los oyentes te escuchen y las oyentes te escuchen. ¿Qué aprendiste ahí que se puede aplicar acá, digamos? Bueno, ahí hay dos cosas. La primera, que la importancia de un crédito y de un servicio económico a las personas, ¿sí? Así como gran parte de la clase media en Argentina tiene el descubierto de la tarjeta de crédito o tiene las cuotas. Digo, hoy en Argentina es más fácil comprar un pasaje para veranear en cuotas que comprar un horno pizzero, vos lo sabes muy bien, para ponerse un emprendimiento. Bueno, eso es lo que uno, cuando está ahí en Bangladesh, ve que hay que cambiar esa matriz. Uno dice, bueno, hornos pizzeros, cualquier persona que se quiera comprar en 10 cuotas, 6 o 3 cuotas, todo eso que genere más trabajo, el crédito sirve, y también sirve, por un lado, por esta cuestión de que es una herramienta económica de financiamiento, de que la gente devuelve esos créditos, y segundo, porque hay que ganar escala también, los créditos necesitan escala. Si somos 10 dando microcréditos, termina siendo casi más un problema que una solución. Hay que ser 10 millones. ¿Vos notás, digamos, el crédito como ordenador, digamos, de lo social? Digo, así como la escuela ordena la vida cotidiana. Digo, y por lo menos no desordena y no genera distorsiones. Por lo menos en el crédito está muy claro las responsabilidades que uno tiene, los tiene tiempos, tiene un plazo, tiene un compromiso, un contrato, tiene una responsabilidad en el crédito, tiene un futuro, porque uno devuelve un crédito básicamente para después poder sacar otro y no tener un castigo en términos de puntaje financiero o crediticio. Entonces creo que el crédito es muy ágil y muy rápido a la hora de eso, de darte una responsabilidad, darte un horizonte, darte un plazo y condiciones, que muchas veces otras soluciones, a veces son más de emergencia, no te la dan. Es decir, puede ser, por ejemplo, un plan asistencial para combatir alguna necesidad en particular urgente, no queda en claro, bueno, esta es tu responsabilidad, este es tu horizonte, tenés un tiempo, tenés un compromiso. En cambio, el crédito termina generando un ordenamiento muy parecido a como el trabajo, que es la gran política social de este gobierno, ¿no? Y de este gobierno, digamos. De este gobierno y de todos los gobiernos peronistas históricamente. ¿Cuántos créditos dio el FONCAP aproximadamente desde que empezó la presidencia de Alberto hasta ahora? Y aproximadamente ya se están superando los 30.000 microcréditos, pero bueno, falta muchísimo, bueno, no es un logro. Sí es un logro cuando uno ve la relativa, se venían dando capaz cero, o sea, prácticamente en 2019 no se invirtió un peso en microcréditos en FONCAP, de hecho estaba a punto de cerrar. Claro, y vos no eras el gerente general. No. Evidentemente algo pasó en estos últimos 4 años que desoló. El presidente Alberto Fernández tomó una decisión muy importante en plena pandemia, que consistió, bueno, entre otras de las cosas que se hicieron en la pandemia, fue recuperar el rol del FONCAP, básicamente porque era una posibilidad de, en plena pandemia, sostener en alguna cuestión particular el empleo desde acá. Obviamente en otras cosas más importantes, pero bueno, esta fue... No, pero es importante porque, digamos, los que sabemos cuáles son la función que cumple un microcrédito, hay que aclarar esto, que es un microcrédito, no es un crédito, sabemos de que hay como muchas expectativas y esperanzas en la gente que lo solicita, y también muchas expectativas en aquellos que lo quieren dar, digamos, como es el caso de ustedes. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Los montos aproximadamente? Y los montos promedios en las áreas metropolitanas suelen ser de 50.000 pesos más o menos, porque tiene que ver mucho con compra y reventa o arreglar una máquina puntual. En las zonas más rurales es más o menos de 150.000 pesos el promedio, porque bueno, es más caro de comprar animales, de comprar el nylon para hacer un invernadero, o el tema de la tierra, todo eso es un poco más costoso. Aumenta. Y decime un poco, digamos, soy medio cholulo. Yo sé que a Santiago Cafiero lo ves porque lo hemos visto todos, hemos comido en su separé, todo eso bien. ¿Lo pudiste ver al presidente alguna vez? ¿Hablar? Sí, sí, sí. Hablar más que nada antes de ser presidente. Y ahora de que es presidente lo crucé alguna y otra vez. Casi nos damos un estrechón de manos, pero casi está bien. Hablaste, este es un programa que no habla solamente de cuestiones formales, sino también de cuestiones. ¿Pudiste hablar de cosas que no tienen nada que ver de política con el presidente? No, con el presidente no. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, viste, esas cosas, no. Que, por No, ejemplo, de fútbol. no. No, igual de fútbol creo que casi nadie habla porque soy malísimo. Pero no, con el presidente no, no, un diálogo informal, ahora es que es presidente, no. No, Y no, no. antes casi que tampoco, porque era, teníamos hablando de política, me contó un poco su experiencia con la 125. Ajá. ¿Y qué de las charlas que tuviste con él y con Santiago Cafiero? Estamos hablando con Mateo Bartolini, que es el gerente general del FONCAP, y estamos hablando de toda la política de microcréditos y que está llevando adelante de la mano del gobierno. Y digamos, y de todo lo que vos pudiste hablar con él sobre su experiencia política y pudiste hablar con Santiago, que digo, te une más una amistad ya a esta altura con Santiago Cafiero. ¿Qué es lo que vos decís? ¿Qué es lo que te hace reflexionar cuando estás realizando una tarea y decís, ah, tengo que tener en cuenta esto que me dijo? ¿Qué es eso que vos a veces tenés en cuenta? Si se puede decir, digamos. Sí, todo el tiempo, pero no, creo que lo principalmente es el respeto máximo por el territorio. Ajá. Santiago es un gran territorial, yo lo conocí a Santiago a partir del territorio y nada, tener muy en claro, nosotros acá en FONCAP siempre decimos lo que hagan, háganlo para que sirva afuera del microcentro. Ajá. Cuidado con las fotos de los funcionarios, cuidado con firmar mucho convenio que después no llega a ningún lado, cuidado con eso. Bueno, eso es muy importante. Es Eso es muy como importante. cuando vas al mar, viste, que no te diste cuenta y te va chupando, te va chupando, te va chupando. Bueno, a veces, si no vas a territorio 2 o 3 veces por semana, una no alcanza, 2 o 3 veces por semana, te la pasás firmando convenio, probando tacitas de café y sacándote muchas fotos al pedo. Sí, tiene, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el Ministerio de Educación, era como que llegaba la nación al territorio y era bueno, todo el mundo quería la foto y qué sé yo, y uno se siente, es como vos decís, hay que tener cuidado porque es tentador, ¿no? La foto y qué sé yo, y por ahí, nada, ¿viste? Por ahí después no se concretan cosas por X motivo y terminás siendo el que va a sacarse la foto, y cuando en realidad uno no quiere eso, ¿no? Sí. ¿Viajás bastante por el país en estos momentos o estás? No, bueno, cuando la verdad es que nuestra gestión le dio mucha impronta a las provincias, a hacer una gestión federal, entonces se están sumando provincias e instituciones nuevas, y bueno, ahí la realidad es que cuando es una provincia nueva, una institución nueva, de mínima nos tenemos que conocer la institución, el edificio donde se dan los microcréditos, así que sí. Estoy recorriendo, pero recorro donde hay microcréditos, si no, Ajá, no voy. está bien, está bien. Y vamos a desmitificar algo y vamos a decir cómo son las cosas. Se trabaja más cuando se viaja que cuando se está en el lugar de uno, Y ¿no? sí, pues ya de por sí estás de visitante Sí, todo el día. no hay tiempo para el descanso, porque hay gente que cree que uno va a descansar, no, se labura el doble Ah, porque hay que mucho peor. aprovechar. Sí. Y sé que estás corto de tiempo porque así me lo ha dicho Juana, con la cual quiero agradecerle toda la atención que nos tuvo. Te voy a hacer dos preguntas. Sí, eso iba a decir, pero háganme las ¿Eh? preguntas divertidas. Las preguntas divertidas, vamos a hacer un par de preguntas divertidas. Una, digamos, y esto es importante porque durante bastante tiempo desde que asumió Alberto Fernández, nuestro presidente, hubo como una discusión, no sé si hacia adentro, y creo que más que se quiso instalar, es si este era un gobierno peronista, y yo creo que lo es, pero quiero saber tu opinión, que ya conozco la respuesta, pero quiero conocer tu visión sobre la respuesta que vas a dar. ¿Es un gobierno peronista este? Sí, claro. Si tengo que darle una segunda oración, empezaría con una pregunta. Si no es un gobierno peronista, ¿qué es? Además. Claro. Y después sí, claro. Y es un gobierno que defendió el trabajo aún en la pandemia, creo que eso ya es suficiente. Nunca se gastó tanta plata en programas de defensa del trabajo, entre el ATP, entre los REPRO. Acá no se dio doble aguache. Cuando hubo pandemia, se puso un IFE, que son casi el valor de 3 o 4 UHs, Ajá. asignaciones universales por hijo. O sea, si ven los números, es un gobierno peronista, ¿qué vamos a hacer? Igual como dijo Cristina Fernández en una de sus últimas, cuando fue citada a declarar, y casi entre lágrimas, nos han endeudado tanto que no podemos aumentarle a los jubilados lo que se merecen, digamos, ¿no? Sí. Porque a veces nos critican al gobierno de que no da nada, y a la vez, al mismo tiempo, esa misma gente que lo critica dice cómo derrochan la plata. Entonces, no se puede, ¿viste? Hay veces que no se puede discutir con alguna gente porque automáticamente un día te dice una cosa y al otro día lo contrario, porque son opositores, digamos. Entonces, sí, están en una posición de ataque, no de reflexión. Entonces, no. Bueno, quiero resaltar también que te has especializado. Yo, para mi sorpresa, digo, ¿qué hace Mateo en Bangladesh? Y con el tiempo entendí, digo, hay que prepararse para la política siempre, no solamente cuando se está en la gestión, ¿no? Sí, total. Así que bueno, y la pregunta, la segunda que te quiero hacer, es la que le hago a todos, porque en este programa se habla mucho de soberanía alimentaria, de alimentación, y se habla de peronismo. Donde hay alimentación está el peronismo, eso sin duda. Ya sabemos que donde no está el peronismo están las cajas PAN o no hay comida. ¿Cuál es el plato que vos digas, este es el plato peronista? Si estás comiendo esto, sos peronista. Es medio complicado, pero... Sin miedo, ¿eh? Porque me han dicho de todo, yo te digo. No, me sale, creo que el pastel de papa. Tal cual, es lo que me dijo Hernán Brienza, me lo dijeron varios ya. Me lo dijo Mariana Moyano, me dijo el pastel de papa. Y el asado es parte, pero el asado ya es cuando, ¿no? Es. Ya, ahí sabe cuánto gorila come asado. Sí, sí, pero no quieren reconocer que el asado se empezó a consumir con Perón y Evita. Bueno, estuvimos con Mateo. Yo te quiero agradecer, Mateo, porque sé que debes estar pasando la fiero. No es fácil estar en el lugar que vos estás. Por suerte sos joven, te formaste, sos un voy a hablar bien de vos, dos minutos, sos un muchacho que no olvida ni a la gente ni del barrio del que es. Y con esa dicotomía tan grande que es San Isidro, ¿no? Donde están barrios tan pobres, donde trabajan tal vez los que le construyen la casa a los que más tienen, digamos, por decirlo, ¿no? Y esperemos que ganemos San Isidro, esperemos que entres. Sí. Así que, bueno, nada, ¿querés decir algo más al final y cerramos? No, gracias. No puedo no recordar cuando venías a cocinar y todo, seguimos... Es un gran bastión de mi candidatura ese comedor, así que estamos presente. Fue la única, la primera vez que hablé un 17 de octubre invitado por vos. No, eso no me lo voy a olvidar más. Así que bueno. Vamos. Bueno, gracias, Mateo. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Ali Pepe, gracias a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Viva Perón. Igualmente. Chau, chau. Bueno. Estuvimos con Mateo Bartolini, acá en la psicosocial.ar, y nada, esta es la gente que necesitamos. La gente que está en el territorio, la gente que sabe de lo que está haciendo, está al lado de lo que necesita. That been good life, ¿no? Oh, see, one amigo personal. Time to take me by the I'm in the fleet. Fleet. Llévame hasta el pastizal de tus hilos verdes. Llévame a caballo hasta el manantial. Que hay detrás de la casita, atrás del horizonte, árboles dan sombra mucho más allá. Y bebamos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal y encendamos fuego porque está la noche enredando encendamos. Redando, reposar, su nieve espirales azules celestes, bordarás el cielo, donde irá a volar. Soñaré espirales azules celestes, bordarás el cielo, donde irá a volar. Por los siglos de los siglos la belleza llena de colores todo lo que hay. Se devora el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Se devora el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Y en las mañanitas de flores la aguja, yo daré puntadas de faltas y pan. Y unos matecitos y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Y unos matecitos y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Y bebamos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilos en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilos en la oscuridad. No sé cómo haces para cantar así, tenés la misma voz que... Sos la misma de siempre, eso es lo que Ponele, Pepe, ponele. Pues, no, porque viste, yo soy de esos que mira gente 20 años después y digo, pero ¿cómo tenés 20 años más? Claro, hace 20 años, ¿no? Viste, pasa eso. Hermoso, hermoso tema porque también hace un poco a lo que es el programa, esto de juntarse, de no, bebamos vino en dedales. Nadie bebe vino en dedales. No, se, no, se bebe en copa o en vaso y bien grande, digamos, ¿no? Bueno, estamos con Georgina Andino, que es psicóloga social. Sí. Militante de los derechos humanos. También. Así es. Ex estudiante de antropología. Sí, también. ¿También? Todos fuimos estudiantes de algo en algún momento. De ahí nos conocemos, ¿no? De ahí nos conocemos. Y una amiga de la vida, ¿no? Porque hemos compartido cosas muy fuertes. Bueno, contame un poco. Viviste una experiencia muy fuerte hace poco. No hablo del COVID, que de eso también vamos a hablar y estábamos hablando en el corte, sino de tu mamá tuvo que ir a testificar, ¿no? Ajá, sí. Bueno, hola primero, Pepe. Hola de nuevo. Hola. Ahora que estamos al aire. Sí, sí, sí, nos conocemos de ahí. Estaba pensando cuánto tiempo, ¿no? Hace entonces más, mucho más de 20 años que nos conocemos. Más. La verdad que sí, no vamos a andar negando esto, mucho. Sí, a ver, yo trabajo, soy eso, soy psicóloga social, soy educadora, soy militante feminista en este momento fundamentalmente, es como mi gran militancia desde hace un tiempo, y trabajo en un espacio para la memoria, por los derechos humanos, un ex centro clandestino de detención que hoy es un espacio de memoria. Que era el anterior, que era Virrey Ceballos. Yo trabajé durante un tiempo en Orleti, que está en Floresta, en Automotores Orleti, bastante tiempo, y ahora estoy en Virrey Ceballos, que está en Montserrat. Independientemente de eso, que mi trabajo tiene vinculación y no tiene vinculación, o sea, no es directo, porque en el medio he trabajado de otras cosas también, pero terminé confluyendo, sí, por suerte, porque tengo como muy claro que soy una privilegiada con eso, de trabajar en un lugar donde también milito, digamos, ¿no? Y en confluir con esos aspectos de mi vida que la verdad es que ahora de vieja, digo, logro confluir en todos lados con ambas, con ambas esferas de mi vida. Y efectivamente, el año pasado, después de mucha pelea, porque es algo engorroso que, bueno, que podemos ir hablando, no sé si vamos a hacer a tiempo, pero se logró después de mucho tiempo, hace algunos años, y de lucha de muchísimas compañeras, también de compañeros, se logró tipificar el delito sexual como delito en sí mismo. O sabés uh-huh. que aparte, digamos, como vivimos recién ahora, está tan clarificado y tan visibilizado cómo nos atraviesa el mundo capitalista y la sociedad patriarcal en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra cotidianeidad. Entonces, la verdad es que nosotros sabíamos perfectamente que los milicos, no solamente persiguieron, o fundamentalmente persiguieron en términos ideológicos como corte transversal, digamos, ¿no? Y de clases, uh-huh. sino que aparte había un empecinamiento muy, muy claro con los judíos, con los negros, pero sabemos perfectamente que con las mujeres, digamos, esta apropiación de los cuerpos en términos de tortura y de lo que considerábamos que era tortura, en realidad era totalmente extensivo y poco separado de lo sexual, digamos. Así que realmente yo no me atrevería a hablar, y me parece innecesario, de qué porcentaje de mujeres y de hombres fueron abusados sexualmente, pero sí era una práctica en los centros de clandestinos de detención que tenía que ver justamente con despersonalizarte, con apropiarse de tu cuerpo y de tu vida. Así que bueno, recién después de todo esto, que es muy doloroso y que sigue siendo muy doloroso y muy difícil de despejar, porque realmente son delitos que han estado subsumidos dentro de los otros delitos, recién ahora, te digo, el anteaño se ha podido abrir el primer juicio por delitos sexuales en la ex-ESMA. El juicio transcurrió en pandemia y con tres testigas, una de las cuales sí efectivamente fue mi madre. Mi mamá y mi papá estuvieron desaparecidos en la ESMA en el año 78 y mi madre fue violada, digamos. Entonces, bueno, sí, fue una experiencia fuerte, fundamentalmente para ella, digamos, ¿no? Yo acompañé mucho ese proceso desde varios lugares, y aparte, bueno, yo, cuando mis viejos fueron secuestrados, yo tenía 13 años recién cumplidos, ¿no? Hacía 7 días, o sea, casi 12, y bueno, fue un impacto en mi vida, ¿no? Un impacto que la atravesó, igual que a mi hermano. Así que bueno, ahora estamos en el momento de que terminaron los alegatos. El Ministerio Público Fiscal, que es el que lleva adelante la acusación, gracias, está ya esgrimió y estamos a punto de condena. Esperemos que sean las más altas. Tanto el Tigre Acosta como el Gato González, que son los dos acusados en este caso, tienen perpetuas previas, con lo cual se les pidieron lo más grande para la pena más alta para este caso, que eran 25 años, así que espero que realmente se los den. Se los den como corresponde. Ese es el contexto, digamos. Voy a decir un par de cosas, voy a hacer referencia a cosas que dijiste. Bueno, yo, el que se incluya los delitos sexuales, digamos, cuando ya de por sí se sabía que picañaban en las partes íntimas y qué sé yo, y las violaciones y todo eso. Una camada de pibas y pibes muy jóvenes han introducido a varios de nosotros en el tema del feminismo. No voy a hablar por vos, voy a hablar por los varones, o los que nos sentimos varones. En mi caso fue mi hija, porque me hablaba y no entendía bien lo que me decía, y me paseaba, ¿no? Me sacaba a pasear, ¿no? Esto que uno cree que hace con los chicos, bueno, mi hija lo hizo conmigo. Tuve la decisión gracias a ella y al contexto de hacer una diplomatura de género y feminismo hace 2 años en la Facultad de Filosofía y Letras, que recomiendo. Como dice mi hija, no, a vos no te alcanzan 6 meses, necesitas años, papá, para siquiera ser un aliado. Así que, digo, qué importante, porque lo primero que dijiste, bueno, ahora soy militante feminista. Y nada, viste, yo te veo y digo, pero es la misma Georgina de siempre. Y sí, y no, viste, y sí, y no, y qué sé yo, y digo, ¿notás algo de esto? ¿Notás algo de que son las pibas y los pibes los que impulsan este tipo de cosas? Uy, sí, por Dios, nos sacan a pasear todo el tiempo, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que militar nuestro feminismo desde un lugar de reconstrucción y de resignificación permanente, digamos. Yo siempre digo, bueno, ahora por ahí no lo digo tanto porque lo tengo como laburado, pero hace unos años yo decía, bueno, para no, igual lo sigo laburando, ¿eh? Porque tengo 55 años, porque he sido criada machista, porque he sido criada homofóbica, porque he sido criada patriarcal, porque ese era el contexto. Cuando nosotros éramos chicos y chicas, Pepe, no existía el feminismo. Y cuando se empezó a hablar de feminismo, se empezó a decir que las mujeres odiábamos a los hombres y que no los queríamos en esta tierra, más o menos, ¿no? Era una cosa de antihombre. Y hoy sabemos que es una discusión que trasciende incluso esto. Sí, yo soy la misma y no soy la misma como todes, ¿no? Y está buenísimo que así sea y yo lo celebro cada día. Pero digo, yo tengo claramente que militar mi no machismo y tengo que militar el ser la mina que soy, feminista, la milito todos los días, digamos, si me equivoco, joder. Y los pibes nos llevan, digo, esto que militamos, aquellos que estamos en esto de decir, bueno, a ver si nos dejamos de joder con los géneros y que nos podamos enamorar de las personas y no de los géneros, sin andar dando explicaciones, sin que los pibes vengan cuando tienen que decir, o los grandes, cuando tenemos que decir, me enamoré de una mujer, me enamoré de un hombre, explicamos cuando las conductas no son heteronormativas, digamos, si no, nadie explica, che, sabés que me enamoré, yo no tuve que explicarle a nadie cuando me enamoré de un hombre, digamos, ¿no? Exacto. Sí, claramente los pibes y las pibas nos llevan a pasear, pero fundamentalmente lo que me parece como más importante es que están siendo, aún con todos los problemas, están siendo más felices y van a ser más felices que nosotros, que nosotras, con esto, por lo menos, ¿no? Tienen un mundo, joder, ¿no? Con el mundo que venimos teniendo. Pero y porque se genera mucha violencia, lo he visto en varones, me ha pasado a mí, digamos, cuando ves a las mujeres y sus disidencias empoderarse y empezar a hacer cosas que vos decís, pero me pasó, porque lo sigo trabajando todavía, el chiste fácil, el reírse del chiste, el no negociar, me pasa muchas veces no querer reírme de algunos chistes, y me miran, y bueno, y te dicen, pero dale, como diciendo, dale, en el fondo a vos te causa gracia. Y nada, y fui con el tiempo aprendiendo que la famosa frase que yo le decía a mis hijos, tanto Juan como Emilia, es un chiste, me decían, no entendemos el chiste. O ir a la cancha a insultar, no lo voy a decir, puto, me dice, papá, eso no es un insulto, ¿por qué decís eso si no estás? Entonces empezar a pensar, y digo, bueno, no es fácil, ¿viste? No es fácil encontrarse con todo eso. Vos sabés, Georgina, estamos hablando con Georgina Andino, que es militante de derechos humanos y amiga, principalmente es amiga. Cuando yo era secretario de Derechos Humanos, nunca hicimos una actividad vinculada al feminismo. Pero no se nos cruzaba por la cabeza, Pepe. No. Por Dios, no se nos cruzaba por la cabeza. Claro. Pero sí. No, dale. No, te iba a decir que no estaba en el universo de lo pensable, por eso para nosotros es un esfuerzo ahora y yo lo supervaloro en todos y en mí. Pero me parece que es eso, que nos merecemos ese esfuerzo quienes lo queremos hacer, pero se lo merecen sobre todo los pibes, se merecen que no les pase lo que nos pasó a nosotros, que crecimos con el crecimos con el deseo achuchado, digamos, ¿no? Aparte de haber sido moldeados por este sistema, pero digo con el deseo achuchado en el sentido de que no era solamente el no poderle decir una cantidad de cosas a tus viejos, sino que también era esto de no poder hacer carne un montón de cosas que nos sucedían sin que fuera mala palabra, digamos, y no estoy hablando solamente del género, estoy hablando de un montón de cosas, pero que no estaban realmente en el universo de lo pensable. Entonces, digo, de todas maneras me parece como, yo creo que hace rato que yo salí de esa, como de esa posición que es casi melancólica, digo, bueno, ya está, pero sí sé lo, sí sé lo que yo hoy quiero ser, digamos, o no sé si lo sé, pero lo que deseo, digamos, o para lo que estoy, para lo que vivo, las cosas que le digo a mi hijo, las cosas que le digo a mi niete, qué sé yo, me maravilla que ya vengan con otro chip, ¿viste? Me maravilla que, qué sé yo, yo tengo un nieto que se llama Fermín, que tiene casi 3 años, el que es la delicia de mi vida, digamos, y parece una pavada lo que te voy a contar, pero Fermín fue el otro día conmigo a que compráramos un vasito y el tipo agarró, obviamente había vasito celeste y rosa, nada más, y el tipo agarró el rosa y yo, que había agarrado el celeste, me dio un cachetazo en la jeta, ¿viste? Que me encantó, pero automáticamente el poder agarrar el rosa, yo sentí muy, a ver si te lo puedo explicar bien, sentí muy en las entrañas que yo estaba agarrando el rosa muy convencida, no para hacerle el gusto a él, ni para quedar bien, ni porque está de moda, digo, nada, ¿entendés? Es solamente el primer sopapo. Y después, sí, claro, que eres el rosa, hermano, ahí tenés el rosa, digo, ¿no? Claro, claro, porque ellos ven otros colores, ¿no? Cuando uno ve el rosa, por ahí ellos ven el color salmón, hablando un poco de la cocina. De una, o ve rosa, qué sé yo, que sí, vea lo que quiera, que sea feliz, que vea lo que quiera, carajo, esa es la cosa, ¿no? Sí, me parece muy lindo. Y sin tanto prejuicio. Sí, a veces me cuesta, yo a veces discuto con gente, sobre todo con varones, me dicen, bueno, porque parece que fuera como una revancha. Y yo dije, el otro día se lo dije a un amigo, le dije, mira, revancha es cuando vos vayas por la calle caminando, te agarren 4 mujeres, te violen, te descuarticen, te quemen y te dejen tirar. Eso es revancha. Y la verdad no quise ser tan duro, pero a veces necesitas de esa imagen. Y me dijo, sí, la verdad que tenés razón. Vos sabés que funciona casi de la misma manera, perdón, porque yo sé que estamos sí. medio... No, dale. Este cortito te quiero decir, ¿sabés que funciona de la misma manera? Del mismo modo que muchas veces escuchamos decir a las madres y a las militantes históricas de los derechos humanos, nosotros no salimos ni a torturar, ni a... Uh-huh. Digo, de la misma manera que nosotros decimos eso, nosotros como militantes de derechos humanos jamás hemos hecho ni la... mínima atrocidad, digamos. De la misma manera, las mujeres y disidencias sexuales no hemos salido a la calle a violar hombres, tal cual. No, funciona medio con la misma lógica, ¿no? Hubo un momento así como de porque todo movimiento, eso se habló mucho, sobre todo los chicos y las chicas en los colegios secundarios tuvieron un momento bastante difícil en torno a el tema de lo que se conoció como los scratches, que lo estudié, digamos, tuve la posibilidad porque gente del Pellegrini hizo todo un trabajo sobre eso, se hizo bastante trabajo. Eso fue un momento, digamos, que empezó, en realidad no empezó como el scratch, sino esto que yo lo veía con mis hijos y con mi hijo y mi hija en las fiestas de fin de año de último año del primario, donde se filmaban mientras los chicos chapaban, ¿no? Que si yo, nosotros tratábamos de evitar esos scratches así medio graciosos, lo hablábamos entre los padres, y de ahí al otro tipo de scratch había solo un límite, que muchos papás no lo veían y nosotros sí, porque era violar en cierto sentido la intimidad. Igual creo que como toda revolución, porque es una revolución, sin duda es una revolución, la revolución de los feminismos, tiene sus avances y retrocesos, porque se hace sobre la conciencia, y la conciencia tiene eso, ¿no? Digo, yo no voy a opinar mucho de una lucha que acompaño, pero no soy protagonista, pero creo que... Sí. Me imagino que las mujeres y las disidencias han discutido esto. Bueno, estamos avanzando en esto, hay que retroceder, en esto ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, qué sé yo creo que se hace al andar en parte y que sí, como todas las... Como todos los cambios de paradigma, porque en realidad es un cambio de paradigma, como todos los cambios de paradigma, yo creo que tiene... Yo no sé si me gusta verlo en términos de adelantos y retrocesos, sino de cambios. Bueno, como digo, pensando en la realidad como pura dialéctica, ¿no es cierto? Mirá, yo lo que creo es que esto, los cambios paradigmáticos son estos. En el medio pasan un montón de cosas que estiran la realidad, la fuerzan hasta que se acomoda. Esto pasa siempre y la verdad es que hay que bancársela en ese sentido, por lo menos aquellos que queremos bancarla, digamos, ¿no? Y estamos en un momento de transición y en ese sentido te tenés que bancar. Uno podría pensar, bueno, tantos años de machismo y de sometimiento y bancate esta, ¿no? Yo soy la de esa idea, pero yo soy media salvaje, entre comillas, pero... Me parece que sí, ¿no? Que bueno, dale, o sea, tanto tiempo lavándote el culo y a lo mejor ahora, viste, me ves un poco enojada, ¿no? Eso por un lado, y aparte porque todo el tiempo el machismo y el patriarcado, hijos del capitalismo, se esconden y digo, en los micromachismos, ¿viste? Estas cosas que están bajo las estructuras y se te cuelan en dos minutitos. Yo no sé de la experiencia, para decirte esto, no sé sinceramente, porque creo que he sido madre antes que vos, pese a que tenemos una edad parecida, antes que vos padre. No viví esa parte con mi hijo de las fiestas, así que no ahí no me atrevería. Lo que sí te podría decir es que el escrache, tanto al torturador como al violador, /o, porque muchas veces coincidían, no han sido más que visibilizaciones ante la injusticia, digamos, ¿no? Está clarísimo eso, está clarísimo. Ha sido eso, ¿no? Visibilizar la injusticia que el aparato estatal no podía, no daba. Y todavía falta. No, uf, montonazo. Cosas como, por ejemplo, la comisaría de la mujer que no atendía sábados y domingos. Pero, digamos, yo, por ejemplo, una cosa que el otro día me decía un amigo mío, me dice, ¿vos tenés el pañuelo verde? Sí. ¿Y por qué no lo llevas? Y porque, viste, es como... Nada, yo prefiero yo prefiero acompañar más que llevar. Porque es como... ¿No? Las mujeres, algunas, no voy a ser tan salvaje de decir que todas, ¿no? Algunas mujeres feministas como yo no queremos que los hombres lleven el pañuelo verde. Tampoco me parece terrible, ni voy a andar matándome, digo, porque también... Tampoco discutir boludeces, ¿no? Pero es esto, digo, la verdad es que en ese sentido, sí, lo que te voy a decir es que es más difícil discutir consensos o no consensos, o discutir pareceres, incluso discutir conceptualmente con los hombres del palo, entre comillas, que con los que no lo son. Hay algo del berrinche, me va a matar más de uno con esto, pero no importa, lo voy a decir igual. Hay algo del berrinche del hombre progre. Ay, háganme un lugarcito, yo soy feminista, ay no, pero sí, no. De acuerdo, compañera, vayamos codo a codo. Sí, yo creo que los hombres pueden discutir sobre el aborto. Yo lo único que me están preguntando acá, si los hombres pueden discutir sobre el aborto. Yo no estoy diciendo que los hombres no puedan discutir sobre temáticas que parecen del mundo, digamos, femenino, por decirlo de alguna manera, bastante detestable. Yo lo que digo es que tienen que conseguir que estos espacios a nosotras nos han llevado mucho tiempo y mucha sangre. Por escribir en dos partes, nos han llevado muchas otras cosas, pero mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas peleas y mucha sangre. Los hombres y quien se sienta emparentado ahí deben construir, de hecho se están haciendo y hay espacios sumamente ricos y que yo respeto mucho de amigos y amigues y compañeros y compañeras varones que han abierto sus espacios y discuten. Digo, por eso lo minimicé con lo del pañuelo. Yo diría, ¿saben qué? Chicos y chiques, invéntense un pañuelo. O sea, dejémonos de colgar de la teta de la compañera. Es eso nada más. Después sí, me parece que las discusiones las tenemos que dar entre todos. Me parece el movimiento feminista o los feminismos no son reductos, y esto es una pavada lo que voy a decir, lo sabemos todos, pero en este punto es importante, no son reductos para compañeras de disidencias sexuales, digamos. Hay mujeres, digamos, ¿no? O mujeres que no nos encantan las definiciones, que yo soy una de esas. Habemos un montón de universo, digamos, ¿no? Estamos en un mundo que permite, digamos, elegir en ese sentido. Y me parece que la elección como tal es política. Entonces, en ese sentido, digo, lo único que desde ciertos lugares feministas, como empezamos a decir, che, ¿sabes qué? A las marchas les pedimos, compañeros, que no vengan, porque las mujeres nos hemos encontrado con nuestros violadores en la marcha. Entonces, no queremos habilitar eso. Y bueno, por ahí yo te creo, ya sabes qué, hagan una marcha ustedes, compas. Tiene que ver se pueda discutir, ¿no? Con abrir nuevos espacios. Y desde otra óptica, porque los beneficios del sistema, aún cuestionándolos, los siguen teniendo. Digo, el patriarcado no se demolió, lo estamos empujando mucho, lo estamos derribando, pero no se demolió el capitalismo. Falta mucho, mucho. Una de las cosas que yo te quería contar es, solamente fui a la primer marcha, ni una menos, día de lluvia, y viste cuando decís, después otra vez la acompañé a Irene, mi mujer. Y después es como que se siente, yo creo que hay una cuestión ideológica, ¿no? Y en lo personal está lo político, como dicen ustedes, y creo que se siente, ¿viste? Cuando vos tenés una ideología, o sea, tenés la organización de tus ideas de una manera especial, hay cosas que no se discuten. Esto que yo te digo, no llevo el pañuelo, lo tengo porque colaboré en su momento, porque era gente que necesitaba, pero lo tengo ahí guardado, no voy a las marchas. Me ha pasado muchas compañeras en las redes que me han dicho, ¿por qué no opinás de esto? ¿Por qué? Y entonces un día, solamente un día escribí, porque escuchaba a muchos compañeros los leía en las redes diciendo esto, a mí lo otro. Y yo dije, muchachos, ¿por qué no se dejan de hablar y escuchan más? Y uno me escribió por mí y dice, ¿por qué? Y le digo, ahora es hora de que hablen las mujeres, ya hablamos nosotros, no dijimos nada, no sirvió mucho. Entonces, cuando pasa cosas así, yo no opino porque me parece que no tengo nada para decir, más que escuchar, digamos, porque me pasan esas cosas. Sí. Sí apoyo todas las luchas que creo, digamos. Sé que, digamos, hay debates internos, porque lo veo. Mi hija me habló un día que había como 100 definiciones de género y de casa, y ahí me los nombra todo rápido y le digo, ¿cómo hacés? Digo, te imaginas que yo tampoco entiendo nada, ¿no? Digo, a mí también me cuesta. Me parece, Pepe, que es un poco esto que decís vos, y estaba a punto de decir, y te lo agradezco, y me parece que eso también es replicar, ¿no? Después, eso hacemos las minas también. Cuando un hombre dice algo que va en combinación con lo que sentimos, decimos, che, muchas gracias por esto. Sí. Dale, loco, o sea, digo, lo tenemos metido, tan metido, digamos. Para mí eso es ser compañero, digamos, ¿no? Y ser compañera. Y aparte hay que entender que con esto no estamos diciendo que todas las mujeres o disidencias somos feministas, digo, las mujeres reproducimos permanentemente, digamos, ¿no? El patriarcado, y si no existiría en parte, ¿no? O sea, me parece que es esto, ¿no? Poder también dar el lujo, yo tampoco soy la misma en ese sentido, yo he sido al principio. Yo te dije que me laburo y me cuestiono todo el tiempo y es una política conmigo misma. Yo he sido una mina que en las primeras marchas no lograba entender bien por qué los hombres no podían ir. Con esta concepción primaria del feminismo de que, bueno, es una pelea de todos, estamos juntos en este mundo. Eso es replicar heteronormativismo. Digamos, nadie dice que no estén en la lucha, que no apoyen. Crear propios espacios, como decís vos. Y apoyar creando pocos propios espacios es apoyar. Eso es apoyar, digamos, ¿no? Y respetar también, ¿no? El espacio de los otros y de las otras. Exactamente. Yo igual te noto, yo noto que sos la, viste esto que te decía, noto que sos la misma, pero bueno, a lo mejor ya lo tenías y no creo en la esencia, ¿no? Porque creer en la esencia es creer que uno no puede cambiar. Acá Lucas me pregunta si los hombres pueden discutir sobre el aborto, y es un tema también, digamos, ¿no? Es decir, vos qué. Está buena la pregunta, digo, porque... No, yo en el medio, viste que medio lo vi ahí, me colé un poquito, se la contesté. Sí, sí, sinceramente no creo que nadie, que a esta altura del partido, nadie pueda no discutir de nada. Yo sería incapaz, digo, milito la no prohibición. Lo que me parece, insisto, es que la pertinencia del lugar, el no berrinche... Eso, el no berrinche de esta cosa de, ay, nosotros queremos discutir sobre el aborto, sí, por supuesto, hacerse cargo, digamos, de la parte que tienen en un embarazo no deseado, pero las que ponemos el cuerpo somos las mujeres. Todas aquellas mujeres que hemos abortado sabemos que por lo pronto, en el momento, en el preciso momento que pasaste el consultorio y te metieron la mano adentro del cuerpo para sacarte aquello que no deseabas y que encima es condenado socialmente como práctica, digamos, aún con todo lo que nos queda, ¿no? Aún con la ilegalización, pasa a ser una temática distinta. Pueden discutir sobre el aborto. ¿Cómo alguien va, qué sé yo? Si hay alguien que lo prohíbe, me parece como una necedad. Pero discutir desde el papel del hombre, y la verdad que el papel del hombre en el aborto es desde el cuerpo, pasando por lo político, pasando por lo social, hasta pasando por lo económico, total y absolutamente distinto. Entonces yo particularmente, desde mi ser feminista, digo sí, por supuesto, y desde mi ser feminista y mi ser política, ¿no? Yo insisto, no sería incapaz de prohibirle a nadie que discuta sobre nada, digamos, ¿no? Pero sí me parece que tenemos el derecho de decir sí, por supuesto, discutan, pero generen espacios para discutir el rol social, político, económico y humano con el que llevan, digamos, a apoyar a sus compañeras en la realización de un aborto, ¿no? Estamos charlando con Georgina Andino, que es psicóloga social, artista, yo digo que es artista y militante de los derechos humanos y amiga. ¿Qué cosa, no, Georgina, esto de... Lo vi mucho, sobre todo en sectores sociales muy vinculados, sectores humanos vinculados a cuestiones religiosas, condenar el aborto y a su vez condenar a la mujer que tiene el hijo soltero. ¿Viste? O sea, no puedes, llega un momento que uno piensa, bueno, no se puede abortar, no se puede ser madre soltera, no puedes ser nada, digo, porque es un. No puedes tener el hijo antes de casarte, te hacen la cuenta, digo. O sea, al fin y al final, los que menos quieren a las madres son los que cuestionan, ¿viste? Es como la oposición, ¿no? Yo soy peronista y apoyo este gobierno, y eso que siempre lo digo y lo hago público, es como la oposición, ¿viste? No vienen las vacunas, ¿para qué traen las vacunas? ¿Cuándo viene la segunda dosis? La segunda dosis no sirve. Nos dieron veneno, no nos dan a nosotros. ¿Viste? Es todo el. Me parece que con respecto al movimiento feminista y a los movimientos feministas pasa lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, se las cuestiona desde todo punto, ya solo por el hecho de cuestionarla y no aceptar una realidad. A mí, te digo la verdad, al principio, esto que vos decías, bueno, ¿por qué no voy a la marcha? ¿Qué sé yo? Lo tomé más por el lado de que vaya mi mujer, que vaya mi hija mientras yo me quedo en casa haciendo cosas. Y si en tu casa no tenés nada para hacer, ¿entonces tenés que ir? No, tampoco. Leí un libro. Tenés... Claro, haz otra cosa. No sé, qué sé yo, ¿no? Sí, de una. Sí, qué sé yo, a mí me parece, sí, es un poco todo eso, me parece que el cuestionamiento a todo también tiene que ver con una medición de fuerzas, digamos, el feminismo, los feminismos, no fuimos como haciendo un espacio en la agenda política, primero porque la realidad superaba la ficción, digo, porque, viste, llegó un momento... Es fuerte eso, digamos, es tremendo lo que está diciendo. Digo, cuando te sostenés sobre la prohibición, también lo que tejés es una nube de ficcionada, ¿no?, de algo que no existe, y bueno, la verdad es que cuando pudimos demostrar digo, seguir demostrando, se pudo escuchar que las gurisas se nos morían como moscas, digamos, por prácticas mal realizadas y más todo lo demás. Y bueno, en algún momento, viste, esto es como la ley, ¿no? Como que las leyes también, en general, salvo las dictaduras y los decretazos, después las leyes se sancionan cuando la práctica social impone, ¿no? Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Entonces me parece que en ese sentido se increpa, digamos, a un movimiento que justamente viene poniendo en cuestión prácticas hegemónicas y aparte status quo. Digo, perdón la guarangada, ¿no? Pero los feminismos hemos sido un dedo en el culo, digamos, y lo venimos siendo desde hace mucho, en las prácticas cotidianas y en las prácticas institucionalizadas, ¿no? Más regladas. Entonces, bueno, claro, ¿cómo no lo vas a atacar? ¿Y cómo no lo vas a atacar con argumentos muy, muy básicos, muy de odio y muy estúpidos, muy pueriles? Y muy chiquitos, ¿no? Ay, bueno, porque hubo, qué sé yo, 15 que se subieron, te estoy hablando de años luz, ¿no? Uh-huh. Se subieron a la catedral y pusieron velas en los pitos de los religiosos. Digo, viste, vos decías, dale, un encuentro de 55.000 minas y disidencias y vos jodés. Quiero decir, y como ese ejemplo tenés sí. un montón más, ¿no? Pero me parece que esto tenía que pasar, digo, ¿no? Si un movimiento cuestiona esto, es lógico que va a ser atacado, y así fue el movimiento de derechos humanos. No quiero hacer comparaciones, ¿no? Pero digo, todos los. Mira, la mejor comparación que se puede hacer, perdóname que te interrumpa, es a la Facultad de Filosofía y Letras, que van todos pensantes. Yo conocí mucha gente que no tenía nada en la cabeza. Entonces, tranquilamente, a cualquier lado puede ir, digo, en todos lados tenés. Gente, digamos, siempre tenés disrupciones, digamos. Totalmente. O sea, vas a una marcha de derechos humanos y siempre hay alguien que decís, loco, ¿para qué venís a tirar? No, digo loco, pero en realidad en general son hombres los que hacen eso. Sí. Y quería comentarte algo. Cuando nosotros hacíamos con vos y con otra gente, como Cristina Cravino, que se asombró de que le encantó que hayas estado con Cristina, Cristina es una antropóloga, estuvimos con ella. Sí, estuvimos militando en solidaridad con los pueblos latinoamericanos por la liberación de los, ¿no? Después me acompañó un poco a la Isla Maciel, me ayudó ahí con la gran labor que hace el padre Paco Olveira. Yo me acuerdo de esto, el ejército salvadoreño de élite, porque hemos trabajado mucho con el Farabundo Martí, ¿no es cierto? Claro. Me digas que no. Obvio. No, por Dios, ¿cómo te voy a decir que no? Ayer, ¿cómo te voy a decir que no? Ha sido una etapa fundamental en mi vida y formativa, y yo me he formado, siempre se lo digo a los compañeros y compañeras salvadoreñas, parte de mi formación política inicial ha sido el FMLN. Nosotros teníamos un comité de solidaridad del que te debes acordar mucho. Sí, y aparte en una época en el que en el FMLN consideraba que la solidaridad internacional era su sexto frente de guerra, así que era una militancia muy muy fuerte, muy muy fuerte y muy comprometida, digamos, ¿no? Pero quería aclararte esto, las fuerzas de élite eran las mujeres y los chicos menores de 15 años, porque ellos porque decían dos cosas los salvadoreños. Digo los salvadoreños porque yo hablaba con salvadoreños. No mujeres, sí varones. Las mujeres tenían un sentido de la responsabilidad y los chicos una pérdida del miedo al peligro, digamos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención eso. Y después, hablando, tengo un amigo que seguramente lo voy a invitar en algún momento, vos lo conocés, Roberto Pitaluga. Ah, claro, cómo no. Me decía, a raíz de todas estas cuestiones, cómo las mujeres han ido tomando. Claro, yo no me iba dando cuenta, yo me estaba formando, me decía, en Cutralcó los primeros piquetes eran las mujeres, las madres y las abuelas, ya sabemos eso, pero digo, cómo en algunos hitos trascendentales de partes de la historia del mundo, las mujeres han encabezado, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, bueno, primero te quiero decir que ayer justo estuve cantando en un festival que hicimos de solidaridad con El Salvador, por esta represión salvaje que está haciendo Bukele, ese títere yanqui, ¿no? Se repite la historia. Solo para nombrarlo, porque es importante hablar de la situación de todo Centroamérica en este momento, que pese a cómo está la cosa, vuelve a ser laboratorio de los yanquis. Y con respecto a esto, si por ahí voy a hacer un comentario que puede sonar un poco fanático, pero me parece que es algo a pensar, y que tiene que ver con que, como somos las que históricamente, y esto es lo que se pone, digamos, en lo que viene a poner en cuestión en el fondo, uno de los fondos, no el único fondo, los feminismos, es el tema este del cuido y del sostén, ¿no? Las mujeres somos las que, las mujeres y parte de las disidencias, quienes nos hacemos cargo del cuido, digamos, familiar, de entorno y demás. Y digo, cosas muy, muy básicas, ¿no? Como esto de lo no remunerado, del trabajo del hogar y qué sé yo, pero algo que va más allá, que tiene que ver con, bueno, yo también lo he vivido, ¿no? Se ha enfermado mi vieja y fue incuestionable que tenía que cuidarla yo. O sea, cosas que ni siquiera se cuestionan porque están dadas por hecho. ¿Querés que te ayude, Georgina? ¿Querés que te ayude? No, no, claro. Me tenés que ayudar. Tenés no, que claro. Tal cual, tal cual. Avísame si necesitas ayuda, ¿no? Sí, sí. Digo, pienso, vos hablas de Cutralcó y sí. Yo pienso automáticamente también en la crisis del 2001. Digo, siempre se generó esta cosa de que las minas fuimos las que salimos a la calle y con esto no estoy diciendo que mierda el varón, lo que estoy diciendo es que la estructura patriarcal lo que hizo también es, y eso por suerte hay un pequeño corrimiento, digamos, o se empezó a ver un corrimiento, que es esto de las grandes crisis depresivas de aquellos que tenían el mandato desde el patriarcado y desde el machismo de ser sostén de la familia y de repente se quedaron sin laburo. Yo lo viví en carne propia en ese momento con mi compañero, ¿eh? Digo, se quedaron sin laburo y se deprimieron porque el sostén, el mandato, digamos, era que tenían que sostener. Y así sucesivamente. Entonces, por eso también es tan importante que los hombres se piensen a sí mismos y tengan propios espacios. No porque sean una mierda todos, sino porque realmente hay que cuestionarse cómo se replica el sistema y cómo les hace daño, digamos, ¿no? Digo, cómo les hace daño realmente. Yo estoy hablando de en el 2001, yo la verdad es que no me acuerdo ahora cuántos años tenía, pero 20 menos que ahora, ¿no? O sea, 35, 36. Digo, mientras el que era mi marido en ese momento miraba televisión con la cabeza así torcida, pensando qué carajo iba a hacer en la vida, y de vez en cuando me hacía, porque me las hacía, unas compras para que yo cocinara, yo salía a vender pasta frola y alfajorcito de maicena, porque no teníamos para morfar. Y fuimos gente privilegiada porque teníamos casa, entonces no nos fuimos a vivir abajo del puente, pero lo que te quiero decir, así replicamos un montón de veces, ¿no? Las que cocinamos, las que salimos a quemar cubiertas en Cutralcó, las que qué sé yo, y mi compañero no era un hijo de puta, mi compañero era una víctima de este sistema que no podía correrse, digamos, de esa autorreferencia de que si él no ponía guita para el puchero de todos los días, esto se iba a la mierda, y que yo era la que traía. Y así poder, qué sé yo, podemos estar 4 horas, Pepe. Sí, pero sí, me sí, parece sí, que sí. Es, en ese sentido realmente es responsabilidad de todes, ¿no? Uh-huh. De hombres, de mujeres y de disidencias hoy por hoy, porque por suerte existen, es repensar esta sociedad en términos de digo, el gran ataque a todos los territorios que se están haciendo, porque ahora se hace en formato de ecocidio, digo, tu programa habla de soberanía alimentaria y nosotros sabemos cómo está ahí. Quiero decir, hay una gran responsabilidad política con la humanidad, con uno mismo, con el contexto, poder cuestionarse esto desde lugares que realmente sean pertinentes, que nos desnuden en el buen sentido, bueno, en el mal sentido también, pero digo, que nos desnuden en el sentido de poder pensar y accionar de una manera distinta, ¿no? No, no, no para, no como si, no haciendo un como si, ¿no? Eso me... No, sí, sí, es. Y tomo lo que vos decís y decir, eso de la crítica de este lado es tan valedero que la crítica del otro lado se hace como sin sentido, ¿no? Digo, no, no. Sí creo que hay un respeto de las mujeres, digo, en global, por el ni una menos, pero por ahí con la cuestión del feminismo hay como diferencias que no que daría para otro programa que seguramente... Te voy a hacer 2 preguntas finales que hago siempre a todos los invitados e invitadas. Una es, hay mucho debate sobre el peronismo, sobre si este gobierno es peronista. Yo te tengo a vos como que sos peronista. No, me tenés mal, no soy peronista. Pero no sé por qué yo te hacía, viste, yo soy peronista, no sé, pero viste cuando ves a alguien. Pero vos considerás, y está bien, ha venido Nora Cortiñas y me ha paseado también. ¿Considerás que este es un gobierno peronista? Ah, mierda, no me voy a meter ahí, no porque tenga miedo, sino porque no siento que no puedo contestar con... Ajá. No puedo contestar como se debe esa pregunta, por varios motivos. Primero, bueno, soy peronista y soy muy respetuosa. Fundamentalmente, va a sonar un poco soberbio, pero lo voy a decir, yo debo ser una de las pocas personas de izquierda que conozco que no son peronistas, pero no son gorilas, y que militan... Y que mi vida es no gorilismo. Yo no soy gorila, no lo seré, no lo he sido nunca. Tampoco voy a decir que tengo un montón de amigos y de amigas peronistas, porque es como decir que tengo un montón de amigos y amigas judías, ¿no? No voy a ser animal. Pero fuera de joda, me parece que el peronismo tiene un elemento muy vinculado, como todas las cosas, ¿no? Pero en el caso del peronismo creo que es como muy nodal, vinculado a la pasión. Y la verdad que sin sentir esa pasión, estar comparando a ver si este es un gobierno peronista o no es peronista, es como mínimo faltarle el respeto a mis compañeros y compañeras peronistas que quiero mucho. No me siento en condiciones. Sí puedo decir, estoy pensando cómo, porque llevaría todo otro programa, ¿no? Pensarlo. A mí con este gobierno y con el anterior me termina pasando que el enemigo es tan salvaje, el enemigo es tan burdo, el enemigo es tan... El enemigo por conceptualizar la cosa de la brecha, ¿no? Sí, sí, sí. Es tan sórdido que es muy difícil no apoyar en instancias muy concretas este gobierno. Yo soy una mina de izquierda, he sido toda la vida una mina de izquierda. Sí, eso, sí. Y los últimos tiempos he votado al peronismo, digamos, ¿no? Y lo digo con... me pasa toda esa contradicción de decir, a veces lo digo con un poco de vergüenza, a veces lo digo con un poco menos. No te tengo militando en el peronismo, pero no ni en pedo, ¿no? Jamás militaría en el peronismo, no, pero porque no lo siento, a ver, no. Cuando no sentís algo, es como cuando no me gusta alguien, que canta, digamos, ¿no? O sea, decís, sí, este le gusta a todo el mundo, qué sé yo, voy a meter algunos quilombos, pero digo. A todo el mundo le gustaba Víctor Heredia. A mí no me gusta Víctor Heredia. Yo no estoy diciendo que Víctor Heredia cante mal o cante bien o qué sé yo. No me gusta y puede ser una cuestión de gusto. Claro. No, entonces, yo creo que, a ver, para cerrarte esta idea, porque es para mucho en serio. Yo estoy acá en el medio, creo que ante la desfachatez, ante la... Durante el gobierno macrista, te imaginas que fui la más kirchnerista de las kirchneristas, ¿no? Sí. Digo, ante la cosa salvaje, y no por acomodarme, ojo, porque nunca me... sino por una cuestión de convicción, ante la cosa macabra, ante la derecha institucionalizada, organizada, saliendo a la calle, haciéndonos creer que las calles son de la derecha, ahora cuando las calles, por más que estemos guardados, nunca han sido de la derecha, porque no es... No forma parte de la militancia. Las calles son nuestras, como la poesía, como el arte, son nuestras, siempre han sido nuestras. Entonces digo, cuando hay que salir, cuando la referencia es el enemigo, y sí, yo te digo, es un gobierno votado por el pueblo que tiene políticas públicas vinculadas, digamos, digo, obviamente, más vinculadas al pueblo que la política pública de un gobierno de... Un gobierno de mercenarios, empresarios, lacayos, impensable otra cosa. Ahora, si tengo críticas en función de la manera en que se reparten, tengo muchísimas críticas desde los feminismos y sé, y soy, qué sé yo, muy amiga y la quiero mucho a la Checha y la adoro y creo que tiene un laburo increíble, creo que al ministerio le falta, a todo le falta, pero bueno, eso pasa siempre. Estoy convencida de que se ha hecho una muy buena política de vacunación. Creo que hay cosas que el peronismo, por eso no soy peronista, digamos, ¿no? No se cuestiona en el fondo y no termina de dar la vuelta de rosca. Y también creo que en el contexto actual es muy difícil lo que yo creo en el fondo ideológicamente. También lo entiendo, ¿eh? Pero eso no quiere decir de que me vaya a correr, digamos, en ese. No sé si te termino de contestar porque. Sí. No, Sí, eso me parece como. Me quedó alguna cosita que tenía en un coágulo en el costado, pero me olvidé. Después, si me acuerdo, te digo. Fundamentalmente eso, me parece. Ah, sí, ya sé, esto último te quiero decir. Como mina de izquierda, lo que me termina pasando en determinados momentos es que siento que yo celebro, por ejemplo, el plan de vacunación y lo voy a seguir apoyando y lo voy a seguir militando, entre comillas, donde lo puedo militar, pero también siento que a veces, digamos que esta es una cosa bastante típica, digamos, ¿no?, de esta época y del kirchnerismo, que, digamos, nos fanatizamos en el elogio. Es cierto que hay que defender ante el ataque de la derecha, pero también es cierto que el kirchnerismo es gobierno y su obligación con la salud pública es estar cuidándonos. Entonces, viste, yo estoy medio en ese equilibrio de decir, bueno, sí, gracias, loco, que me vacunaron, pero dale, boludo, o sea, estamos hablando, todo el tiempo hay que agradecer. Y no quiero ser desagradecida, ¿no? Pero digo, hay que agradecer porque la derecha ataca. Hay que agradecer porque la derecha ataca, pero ojo, ¿no? Ojo, porque es la obligación. Digamos, sí. No, eso me quedó claro. Acá Lucas me dice, no aclaró de qué izquierda, y lo voy a decir yo, Lucas. Georgina es de la izquierda latinoamericana del Farabundo, claro. Es del Frente Amplio Uruguayo, por no decir un poco más allá a la izquierda. Es del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que apoyamos y nos solidarizamos con los compañeros exiliados y las compañeras exiliadas. Es del Frente Sandinista, es del Frente Zapatista. Hoy me cuesta ser del Frente Sandinista, pero apoyo mucho al pueblo nicaragüense. Soy izquierdista soy izquierdista, tengo una vinculación muy fuerte ahora con los feminismos, con los gobiernos de izquierda, pero sobre todo con los pueblos. Tengo una militancia muy activa en feministas de Avialala y desde ahí me identifico con la izquierda en este momento. Me cuesta mucho identificarme con los gobiernos de izquierda como gobiernos, con las élites, porque se han mandado muchas cagadas. Y ante el ataque de la derecha, yo voy a salir a defender. Cuando me llaman para cantar, que mi canto es mi militancia, fundamentalmente es lo que más amo hacer, cuando me llaman para cantar en lugares donde se ataca al pueblo, donde se lo reprime, como por ejemplo en El Salvador, en toda Centroamérica, yo voy a estar y voy a cantar, forma parte de mi militancia y de mi acción, lo cual no quiere decir que no tenga cosas para cuestionar, digamos, en ese sentido. No soy una militante de izquierda orgánica, Lucas, en este momento, por eso no lo diría. He tenido mi paso por el Partido Intransigente, digo porque lo puedo decir abiertamente sin problema. Sí. Luego pasé por la Izquierda Democrática Popular, que ahí me crucé con Pepe cuando estaba en la 29, y luego milité muy poquito en el PCE, pero no era mi jeite, claramente. Y luego me alejé de la militancia orgánica de izquierda. He sido una militante de movimiento social más que nada, y ahora de los feminismos, desde ahí. Y la otra pregunta, yo estoy maravillado, aparte te escucho y para mí te escucharía horas. Te quiero hacer otra pregunta, y voy a sacar, porque la segunda pregunta siempre era cuál era el plato peronista por antonomasia. Entonces te voy a decir, ¿cuál considerás vos que es el plato, que vos decís, el plato nacional y popular? El plato nacional y popular. Si voy a una casa, el plato nacional y popular es... Ah, jodido. Bueno, te tengo que decir uno. Se me cruzó milanesa con papas fritas, supongo. Yo supongo que iba por ahí. Sí, ¿eh? Sí. Cada uno elige. Hoy me dijeron pastel de papa, otro día asado, choripán. Pero iba a decir asado, choripán, dije, pero. Pero la milanesa con papa frita va como piña, digamos. Y como, no, como claro, piña en el mejor sentido de la palabra. De una, no hay otra, tal cual. Frita en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, aparte son las papas cortadas, no las compradas, ¿no? Digamos, no, claro, la papa cortada, vos lo debés saber mejor que yo, la papa cortada es nabo, ¿no? Claro, no jodamos, sí, tal cual. Y bueno, nos vas a despedir con una canción. Yo quería que vos abrieras y cerraras. Te voy a invitar más seguido para que cantes también. Estoy muy contento de que hayas aceptado mi invitación y de que me tengas el cariño que me tenés. La verdad que es muy emocionante para mí poder hablar y poder verte, que por ahí en las marchas hace muchos años uno, y esta posibilidad del Zoom de meterse en la casa de otro y de, bueno, nada. Entraste a mi casa y gracias por haberme dejado entrar a la tuya. Así que, bueno, nada, te quiero escuchar porque no me quiero emocionar más. Bueno, lindo. Sí, me voy con una canción que en definitiva, aparte de cantar es lo que más amo hacer, eso es un hecho. Y es lo que me salva, lo que me sana, lo que me encuentra con el otro y con la otra. Y un poco fue eso, ¿no? Como vos enseguida la encontraste, digamos, que fue esto, ¿no? La primera canción yo la busqué mucho y la pensé en vos, pensando en que tu programa tiene que ver con el encuentro alrededor de una buena comida también y del encuentro con el otro y con la otra, que aparte nos hace falta, ¿no? Esta sensación de quiero cantar entre brazos, ¿no? Hace tanto que canto, hace 2 años que canto frente a la pantallita, necesito cantar, pero ya lo haremos. Yo te agradezco que me hayas buscado, que me hayas invitado. Los viejos y las viejas como nosotros que seguimos ahí en acción, tenemos una historia fuerte y muchas veces muy fuerte juntos y juntas. Y me parece que en este mundo donde cuesta mucho mantenerse persona, porque realmente mantenerse persona en el sentido más amplio de la palabra, encontrarse con quien forma parte de la historia y no la traicionó, es un lujo. Así que gracias, Pepe. Gracias a vos. Georgina Andino para todos ustedes. Detrás de un árbol de cerezos se escondió la primavera. Siembro en un cesto la hiedra, en un dedal siembro romero, y de la raíz que le crece se derrama un aguacero, y de la raíz que le crece, se derrama un aguacero. El cielo, el cielo en tus ojos brilla, de tu risa se ilumina, se alimenta el mundo entero. Sin ti, sin ti la palabra calla, calla el alma la tonada, calla oscuro el universo. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Detrás de un árbol de cerezo se encerró la primavera. Guardo en un gesto tu abrazo, en un papel guardo el recuerdo. Y de la raíz que le crece se derrama mi silencio. Y de la raíz que le crece se derrama mi silencio. El cielo, el cielo en mis ojos llora, de tu risa se enamora,